que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 23 de diciembre del 2019. Felices fiestas, felices celebraciones a esta hora en toda América Latina. Feliz Navidad para cada uno de ustedes. Llegamos a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Hoy conoceremos cómo las mujeres enfrentan muchos peligros y riesgos durante la ruta migratoria. En México denuncia que venden a mujeres a cambio de tierras, animales o cosechas. En Colombia, Comisión Investigadora encuentra nuevas especies en la zona del Caquetá. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, la Navidad en América Latina es una fecha especial porque las familias se reúnen para compartir, perdonar, celebrar la unión dentro de sus hogares. Generalmente estas fiestas van acompañadas de muchas tradiciones, en especial una cena navideña. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece al fin al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, pero hay quien no sabe qué es brindar. Jesús, que todo lo entregó, aquel que multiplicó los panes y echó a los mercaderes del templo, hoy se hace presente vivo en el pesebre. Navidad que el pueblo latino y llanos con sus lenguas, sus raíces, celebra sin distingo. Darlo todo a cambio de la felicidad de todos es la mejor opción. Jesús sonríe tierno y puro y mira desde la inocencia la fiesta común. A celebrar la vida de los pobres, de los indios, de los desvalidos, de los débiles, en fin, celebrar la vida de todos. Pueblo latino, es hora de compartir lo que más atesora. En la mesa, el mejor manjar. Cantos, ruegos y afectos que perduran en el recuerdo del niño hecho Jesús. Chacareras, gaitas, vallenatos, valses, villancicos, parrandas y tambores, suenen, retumben, pongan a bailar a nuestro pueblo latino que no se rinde, a celebrar la vida misma como una eterna Navidad. Pueblo latino, hagamos de la Navidad un encuentro donde todas y todos apunten a la felicidad, que apunten a la reconciliación y a la lucha perenne por la igualdad. ¡Feliz Navidad, Latinoamérica! En América Latina celebramos la Navidad y es una fecha muy importante. El festejo está cargado de gran significado religioso, pero también fiestas populares. En la Nochebuena es una oportunidad para disfrutar de un asado, de una yaca, de un pan de jamón, de la misa de gallo, de festivales de luces, de fuegos artificiales, de villancicos, aguinaldos, gaitas y parrandas, también del pesebre y de los árboles de Navidad. Hoy necesitamos más escuelas, más cultura, más educación. Son más importantes 100 maestros que un blindado batallón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! ¡Un mundo mejor! ¡Sin miseria ni opresión! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! ¡Un mundo mejor! ¡Sin miseria ni opresión! Comenzamos en Guatemala. Las mujeres viven momentos de riesgo y peligro durante la ruta migratoria. 6 de cada 10 mujeres son violentadas en los contextos de migración. Neida Solís, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER y de la Red de Migración y Comunicación de ALER, nos informa. Las mujeres migrantes son víctimas de diversas violencias en su lugar de origen, durante la ruta migratoria, en el lugar de destino y en el retorno. De cada 10 mujeres, 6 han sido o podrían ser víctimas de violencia en la migración. Así lo resalta el estudio Normalización y Silencio, Violencia contra las Mujeres en la Migración, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPA, y el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, INCIDES. El estudio, realizado en Guatemala, narra las historias de mujeres migrantes, proporcionando datos para brindar información y contribuir a la creación de políticas públicas, programas y proyectos que visibilicen la realidad de las mujeres migrantes. Así lo expresó Claudia López, oficial de Población y Desarrollo de UNPA. Queremos dar a ustedes, a los medios de comunicación, a la sociedad en general, pero sobre todo a los tomadores de decisiones, información que pueda ser utilizada para política pública, para poder también atender, brindar atención a las y los migrantes, particularmente y en este caso aquellas que son víctimas de violencia contra la mujer, que puedan escucharles, que puedan hacer sus denuncias y sobre todo que las puedan contabilizar. Por ejemplo, alrededor de 50.000 personas, mujeres, han puesto denuncias de violencia contra la mujer en el año 2017. Sin embargo, no conocemos aún el dato de si alguna de ellas es migrante o es parte de alguna fase del ciclo migratorio. La investigación realiza un análisis de las vulnerabilidades, amenazas y niveles de riesgo, abarcando el nivel individual, familiar, comunitario, nacional e interregional, así como el impacto e implicaciones en la dinámica migratoria. Entre los hallazgos, se señala que las mujeres y la población LGTBIQ, en su mayoría las mujeres trans, tienen mayor probabilidad de ser violentadas en los contextos de migración. Además, las mujeres jóvenes y adultas son el rango que registra múltiples violencias. Entre los victimarios se identificó a familiares, coyotes, crimen organizado, otros migrantes, autoridades e instituciones de Estado, entre otros. Los responsables de los hechos delictivos de la violencia ejercida con mujeres es una amplia gama de victimarios. Sí aparecen evidencia, al menos narrativas, ¿verdad? No es evidencia como la que se usa en un caso ante el Ministerio Público, pero narrativas en las que se incluyen actores de todo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, los retenes en las carreteras, ¿quién los haga? El Ejército, la Policía Nacional Civil u otros actores en fuerzas combinadas, etcétera, son un riesgo. Si hay una mujer que está en una situación de vulnerabilidad, que se encuentra en tránsito y que se le requieren sus documentos de identificación y no los tiene, o si es extranjera, si es de otro país, puede ser violentada de alguna de las formas. Puede darse situaciones que ponen en riesgo su integridad personal y puede ser violentada. Eso es un hecho contado en una narración de un caso. La investigadora dijo que con el estudio también se busca que la violencia deje de normalizarse para que las mujeres ya no se queden en silencio. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. En Colombia, una comisión investigadora encontró nuevas especies en la zona del Caquetá. Nos reporta Estefany Escobar, del grupo Comunicarte y la Red Panamazónica. Una unidad de investigación desplegada en el territorio de Caquetá, al sur de Colombia, observó que además del fuerte impacto ambiental que han tenido los monocultivos en la zona, se observa y se registraron nuevas especies para este territorio y para Colombia. La comisión fue integrada por comunidad indígena, en especial la comunidad Huitoto, además de campesinos y colonos que habitan la región. Ellos hicieron parte de esta investigación apoyado de las universidades de la zona, en especial la Universidad de la Amazonía. Pues bien, a pesar de las fuertes problemáticas de monocultivos que han tenido fuertes consecuencias en la situación de peligro de vida extinción en muchas especies, la fusión de los saberes ancestrales junto a la ciencia nos demuestran cómo la madre tierra y el medio ambiente no nos deja de sorprender. ahora con el registro de nuevas especies. Para poner un ejemplo, en términos de flora y fauna, se registran 104 especies nuevas para Caquetá, de las cuales 7 son nuevas para Colombia. Además, se encontraron nuevas especies de animales, las cuales nos los detallará mejor el investigador y profesor de la Universidad de la Amazonía, Marco Corredes. Y en términos de peces, por ejemplo, se habla de 7 especies nuevas para la ciencia, también hay nuevos reportes para Colombia y un nuevo género. En términos de, por ejemplo, de aves, hay cerca de 400 especies de aves reportadas durante el registro, y hay un reporte de una especie nueva, y estamos hablando también de mamíferos. El estado de conservación de los mamíferos es muy bueno, porque era una zona que, digamos, tenía poca intervención, que, digamos, la gente no tiene tanta presión en términos de cacería, y entonces se pudo observar jaguar, puma, danta, diferentes especies de porcinos de monte, los que llaman los cerrillos, ¿sí? Los guaras, las borugas, varias especies de primates, todo eso, digamos, concentrado en un lugar que, digamos, tiene una gran importancia porque está uniendo a los parques nacionales naturales Serranía de Chiribiquete y Parque Nacional Natural La Palla. Si no se hace algo en términos de conservación con esa área que tiene una gran frente de deforestación, se podría perder la conectividad entre esas dos zonas que son parques nacionales naturales. Así, extendemos la invitación para ser protectores de la madre tierra y de los animales, tanto de estos nuevos hallazgos de vida como de otros que están en vía de extinción por intervenciones extractivistas que tienen consecuencias a escalas diferentes en todos los ciclos de vida de nuestros territorios. Reporte desde Grupo Comunicarte en Colombia, Estefanía Escobar. Manténgase al día en Contacto Sur. Vamos a México. Allí denuncian que existe una tradición de vender mujeres o de acordar matrimonios a cambio de tierras, animales o cosechas. Estas prácticas son cuestionadas en este momento. Vamos a tener informe con Marisela Hernández de Radio Guayacocotla. ¿Ustedes creen que la venta de mujeres a cambio de dinero, de terrenos o de animales ha terminado? Seguro varios o varias contestaron que eso ya no existe, pero sí, todavía hay muchas comunidades que aún se rigen por sus usos y costumbres. En la mayoría de las comunidades indígenas, el machismo continúa predominando. Las mujeres poco pueden hacer ante estos usos. Aunque la venta de mujeres es considerada un delito, esta tradición de muchos años atrás continúa vigente. Está el claro ejemplo de una comunidad del sur de Veracruz. En esa comunidad, los padres de los adolescentes buscan pretendientes de sus hijas para hacer acuerdos donde en muchas ocasiones hay dinero de por medio, hay terrenos o animales de por medio. Pero también en otros estados de México aún se hacen estos tipos de acuerdos. Sí, así es. La venta de mujeres sigue siendo una realidad en las comunidades indígenas. Hay muchos usos y costumbres que tenemos que cuestionar, tal como nos lo dice Lorena Cabnal, feminista comunitaria de Guatemala. Hay muchos usos y costumbres que cuestiono el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, que las mujeres indígenas tengan a veces un precio y entre el papá o entre dos hombres se defina el destino de una muchacha, porque la van a juntar, la van a casar con una persona X que ni siquiera se enamoró, que no la conoce, y se pacta a esa niña. A veces se pacta por un terreno, se pacta por canastos de pan, se pacta por hasta por aguas gaseosas, se han pactado niñas y mujeres. Esa es una forma de machismo también indígena, y lo tenemos que hablar para sanarlo. Luego nos viene otra forma complicada, ¿verdad?, del otro lado del mar. Hace 529 años, ¿verdad?, nos viene una forma de poder, de machismo también, ¿sí? A eso le llamamos patriarcado ancestral originario, y viene y se junta con esta otra forma que hay acá. Y hay pactos y acuerdos, porque entonces antes las mujeres no nos casábamos por la religión, pero ahora que viene el patriarcado colonial occidental, que cruzó en barquitos del otro lado del mar, nos trajo la religión, nos trajo a Dios, nos trajo princesas, nos trajo el castellano, esto que estoy hablando hoy, ¿verdad? Y cuando viene, entonces trae también matrimonio, ¿verdad? Y trae virginidad, y trae santos, y trae... Entonces eso también hay que hablarlo. Yo sé, con mucho amor y respeto, pero tenemos que llegar a las comunidades, porque son otros tiempos para las comunidades y las juventudes que nos escuchan. Este patriarcado también trajo cuerpos negros esclavizados, y cuerpos negros esclavizados de mujeres. Aquí la colonización hizo violencia sexual de miles de nuestras abuelas y de mujeres negras. Pero recordar que en esos barcos también, con los cuerpos esclavizados, se nos vino una forma también de machismo negro. Desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México, reportó Marisela Hernández Velasco. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.